FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca es tarde. Y se miran celosos, de costado, aquellos que han construido un verdadero ensayo sobre la ceguera. Se reconocen por años de haber estado en la calle, de haber compartido algunas acciones en común, de haber planificado e ideado que la política es mucho más de lo que suele ser. La política como un bastardeo, no la construcción de esta herramienta. Edificar desde lo que se sabe y lo que se rescata. Nuevas conductas. Hemos transitado una semana en esta radio que puede haber agobiado a alguno respecto a nombres, apellidos, cambios, modificaciones, cierres que no son tales, presentaciones que se pueden modificar, pases que eran inimaginables, posiciones que son mucho más dogmáticas de algunas que podemos portar o algunos que pueden calificar las explicaciones y las opiniones que podemos vertir en este sitio. Lo concreto y cierto es que antes de la danza de nombres, antes de la entrega pública por parte de esta radio, de quiénes son aquellos que quieren ser representantes del pueblo de Moreno, habíamos dicho que lo electoral termina minando cualquier tipo de construcción por deficiencias propias, por miedos comunes, por vanidades hartamente demostradas, por prestigismos. Y si quieren algunos que suelen utilizar la palabra funcionalidad, pues bien, emerge, es que nunca estuvo sumergida. Pero debo apuntar que, aún en el deterioro y la desintegración, no puede perderse de vista algo llamado discusión. Jamás puede salir del escenario, de una mesa, de un encuentro, de una asamblea, de una reunión. La discusión dispara elementos que están allí aggiornados, históricamente ocultos. Opiniones que fueron reservadas porque así será él, o esto es lo que piensa aquella. Persona que hoy dice acercarse y manifestar un crecimiento, una madurez. Aún no habiendo internas, en todos los frentes, algunos tienen internas, cuando se buscó hasta último momento que no existieran las mismas. Cerrando eso que se llama unidad, que se encorseta en definiciones y directivas. Más arriba del territorio, se acata lo que se señala. Se llama esto decisionismo. Lo podemos llamar así. Desde arriba se dijo, las reglas son estas desde siempre. Abajo se contempla. Podría explicarse entonces por qué el Frente Nuevo Encuentro ayer tuvo un desprendimiento. Podría explicarse también desde esta observación que Proyecto Sur no esté involucrado en el Frente Amplio Progresista y las fuerzas que lo integran dirán que Proyecto Sur no comprendió, no aceptó la generosidad desplegada para que esté. Si las condiciones eran electorales, y este editorial tiene que ver porque las listas se han oficializado en el día de hoy, ya definitivamente esperamos, es que no había espacio para la discusión. Para la discusión sobre lo que se quiere construir, sí hubo tiempo para definir qué es lo que se va a ofrecer en nombres, apellidos, historias y características de cada uno de los que aparecen en esas listas y que nosotros hemos entregado en esta radio. Esto es lo que me corresponde a mí, puede decir el candidato o el dirigente de aquel partido. Hace más tiempo que estamos en el territorio, ustedes son nuevos en esto del armado político. Agrupaciones que fueron leales quedaron fuera de la arquitectura oficial. Lo nuevo puede ser revelador de qué impacto sigue teniendo lo viejo o que lo viejo siempre va a ser nuevo, si es que se dan resultados. Porque en definitiva, desde mi humilde punto de vista, nadie quiere perder. Y me embarga una pregunta, si en esto de salir ganancioso en alguna disputa, tiene una relación con aquello que es tan evidente, es tan poderoso. Y me refiero a la desidia que generan las dirigencias para que la sociedad pueda despertar algún tipo de interrogante o inquietud de lo que se trata. Hoy hablaba con personas que no hacen a la vida política partidaria. No tienen el menor conocimiento de lo que se va a votar el 14 de agosto. Creen que ese día se va a votar definitivamente a la presidenta o quien aspire a ser presidente, que ese día queda garantizada la reelección de Scioli o el cambio. Lo mismo en el orden local. Porque en el año electoral y en el juego dispuesto, no está contemplado el sufragante. No se arrancó desde allí, se arrancó de cómo se lograban los avales, qué es lo que había que presentar por parte de cada fuerza para hacer de la partida. Se arrancó en la modificación de las cartas orgánicas de los partidos, entonces el piso es el 20, el 9, el 15, el 30. Luego con adhesiones y colectoras, que espere que en octubre va a haber colectoras. Y ese día usted que viene escuchando algo, así tangencialmente se preguntará, ¿cómo era esto que no se permitían las colectoras y las adhesiones? Y habrá colectoras y adhesiones en octubre. Buscando el copete de Cristina Fernández, el de Scioli, fundamentalmente. Me parece que en esta semana de trabajo periodístico que hemos desarrollado aquí, ha quedado en evidencia que el pueblo convocado el 14 de agosto no ha sido ni será tenido en cuenta en su opinión, porque se parte de la idea que el pueblo no le interesa la política. Es una democracia delegativa, se delega en aquellos representantes que terminan forjando. Quien tiene más poder lo hace, en este caso el oficialismo, y ha sido así siempre. Los oficialismos determinan cómo ha de jugarse para sostenerse ese poder. Es acentuar un poco más sobre qué tipo de democracia es la que nos toca vivir. ¿Qué nivel de participación verdadero es el que tenemos? Es instalar por enésima vez la pregunta si se siente usted parte de la construcción democrática cuando las reglas no las conoce cuando estas son alteradas, ya no cada 2 años, a cada rato se cambian, y tan solo va a sufragar. Agarra una boleta, la coloca en un sobre, sale de un cuarto que, si bien tiene luces, muy oscuro, y siente que cumplió con la responsabilidad de seguir construyendo una Argentina para todos, o un Moreno que incluya a todos. No repasaremos hoy las listas porque están tal cual las entregamos el día lunes, con alguna modificación. Y queda abierto así la radio, y lo buscaremos, para aquellos que son candidatos a discutir y a debatir lo que no se ha podido debatir internamente. Se disputaron lugares y cargos, sin que esto signifique que no tenían razón para discutir lugares y cargos. Pero si cada 2 años sigue predominando la naturaleza del lugar y el cargo, ¿desde qué costado se puede justificar que hay una etapa de reconstrucción, ya no de la nueva política, sino de la política? Quédate ahí porque la Argentina, y Moreno particularmente, no vive de esto. Nos ha costado, y mucho, hemos realizado un enorme esfuerzo esta semana para explicar e informar. En agosto, antes del 14, hay elecciones en ATE. Ayer se produjo un debate que arrancó calmo y luego fue acelerándose. En la medida que se acercó al núcleo exacto del debate, aparecieron las diferencias, y en ese momento sí se podía comprender por qué hay 2 listas que tienen intenciones de disputar la conducción y otra puesta por el oficialismo. Haremos un repaso de la semana, el resumen que ha preparado Fernando Ochoa, y estaremos acompañándote hasta las 16 horas con Cecilia Rodríguez. Esto se llama Nunca es Tarde, una semana, dice Fernando Ochoa, agitada. Bueno, todos los días son agitados. Quédate ahí y nos acompañas. Dale. Se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Saber cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Sueño como debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué? Un sitio más.

Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Avanzar en la pluralidad de voces, avanzar en la defensa. Forma participativa de los jóvenes, me parece. Habla de Divit, estamos hablando de Hell Division, de su tema. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Bueno, damos comienzo entonces al material informativo que tenemos para compartir con ustedes en la tarde de hoy. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, sino el 15-61-54-03-59, mensaje de texto, vía mail, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Primer debate que podemos ofrecerles a ustedes de cara a las elecciones que se van a celebrar en ATE el próximo mes de agosto. Vamos a escuchar, tal cual es la cronología dispuesta, a Alicia Mainar, actual secretaria general que va por la reelección, la lista verde ANUSATE. Las diferencias son buenas, dice Alicia Mainar, pero hay que tener en cuenta el momento, no ser funcionales a los enemigos, que en este caso no hay diferencia en la caracterización de lo que puede ofrecer Mainar de Manuel Lombardía, que es el integrante de la lista marrón que va por la Secretaría General. Mainar, primera parte del debate. Es bueno que cada 4 años en nuestro sindicato, que es una organización muy democrática y pluralista, de hecho eso se ve porque tenemos compañeros que son socialistas, peronistas, kirchneristas, comunistas, radicales y hasta algunos que son independientes, ¿no? Digo, y participan todos, la mayoría activamente, como tenemos varias agrupaciones, en este caso la de Quique, que bien lo plantea, que hemos caminado juntos muchas veces. Si bien es bueno que haya distintas listas o distintas agrupaciones. Vos sabés que cada 4 años, por el voto secreto y directo de los afiliados, se elige la nueva conducción directiva de nuestra organización. A mí me preocupa por ahí que no visualicemos que el enemigo no está en nosotros. ¿Qué quiero decir esto? Porque con Quique, como bien lo ha planteado, hemos caminado muchísimas veces juntos. De hecho, en todos los planteos o en todos los reclamos que ha habido en distintos sectores donde ellos tienen compañeros como el patronato, el mismo hospital o otros sectores de niñez, hemos bancado, pero al pie, firme, porque aparte nuestra característica, como desde nuestra conducción estoy hablando, desde hace 8 años, es que no importa si el compañero pertenece a nuestra agrupación Verde ANUSATE, sino que es un trabajador. Ni siquiera si está afiliado o no, esto es claro, porque hay ejemplos que lo demuestran. Y digo, y a mi entender, estas cuestiones, que si bien es lícito que puedan presentar a una lista opositora, digo, en realidad divide a la organización y debilita nuestra fuerza. Porque el enemigo, no, yo no considero ni que el enemigo sea Quique, y creo que si es coherente con el discurso, pues si vos nos escuchás a cada uno, decimos, bueno, ¿cuál es el enemigo? El oficialismo, el kirchnerismo, el macrismo, el dualdismo, el municipio, el UPCN, salud pública, todos aquellos que hacen a que en realidad en ningún momento primero representan a los trabajadores y los intereses de ellos no son precisamente la defensa de los derechos del trabajador. Entonces, ¿por qué en el momento de unificarnos para una pelea en conjunto se divide a mí? Thank you. ¿Por qué la división si hay coincidencias en la lucha, en la calle? Y tienen que aparecer esas cuestiones que hacen a la discusión. Debo decirles que para llegar al punto que vamos a escuchar a continuación, expuesto por Manuel Lombardía, pasaron algo así como 20 minutos, donde no se comprendía la presentación de las dos listas. Las expresiones daban cuenta de diferencias mínimas. Pues bien, no hay diferencias mínimas, hay diferencias en lo metodológico y en la concepción política de lo que es la construcción gremial. Y entonces Lombardía habló del dinero y del fondo de huelga. Y aquí empezaba la historia. Para nosotros el fondo de huelga es fundamental. ¿Por qué? Porque eso permite que frente a estos descuentos intempestivos que hace el Estado, frente a reclamos de derechos, la falta de reconocimiento, asuma esto de los descuentos y en muchos casos termina esto de los descuentos que se hacen, terminan como debilitando la lucha y limitándola. Entonces, yo cuento la experiencia de lo que en nuestra la seccional, por ejemplo, de Lomas y Brown, que sí hay un derecho a huelga, que se hace un descuento. No un descuento, sino de la recaudación. Se toma un 2%, ¿no?, de la propia recaudación, que acá sería bastante suficiente. Un 2%, y con eso, si hay una situación de este tipo, se reintegra. Por ejemplo, en los últimos descuentos, el 40% de ese fondo de huelga, o sea, se le reintegró de los descuentos que se le hicieron a esos compañeros, el 40% proveniente del fondo que se tenía de huelga. El otro 40%, el gremio, lo dio en concepto de dinero, de préstamo, qué sé yo, a devolver sin ningún tipo de interés, ¿no? Sin ningún tipo de interés y sin plazo, digamos, ¿no? Y un 20% unos bonos del fondo de huelga, que se hace, que es aparte que va también a ese fondo de huelga. Y acá, por ejemplo, del 2009 al 2010, en gastos generales, en gasto general, hubo un incremento, gastos generales, que en realidad no sabemos la especificidad, que supongo que deben ser gastos bien orientados, pero no sabemos la especificidad, se incrementó un 2000%, pasaron de 800 pesos a 16.000 pesos. Ese 16.000 pesos es más que el 2% de lo que se recauda en el gremio en 2010 por cuota sindical. Acá por cuota sindical se recaudaron, por ejemplo, 553.000 pesos, el 2% serían 10.000 pesos, solamente tomando el 2%, ¿no? Entonces, habría que ver si todas esas cosas no se pueden ir corrigiendo. Y algo que es histórico para la lucha de los trabajadores, porque fíjense en la lucha de Santa Cruz, no se podría haber bancado ni 10 días, ¿no? No se podría haber bancado ni una semana si no hubiesen tenido ese fondo de huelga que tiene ese gremio que le permitió bancarla. Fíjense lo que ocurrió en Tucumán y fíjense lo que ha ocurrido con los médicos. No se va a poder prácticamente hacer una huelga de médicos más porque a los médicos le han descontado cantidad de dinero y tampoco tienen ese. Entonces, esto es programático, esto es un gremio. Ahí hay diferencias, digamos, y diferencias históricas porque el fondo de huelga es histórico para los trabajadores. Ahí aparecen entonces dos elementos claros que además de lo metodológico hace a lo político y gremial. Fondo de huelga, administración de los recursos de los trabajadores. Tiempo para escuchar a Alicia Mainar. Contesta, habla del crecimiento, del desarrollo que ha tenido ATE en los últimos años y el debate sigue de esta manera. Primero, que el crecimiento que ha tenido nuestra organización, obviamente, lo ha hecho que los gastos varios, como dice Quique, aumenten. De hecho, pasamos a tener una casa propia con construcciones dentro de la casa y remodelización de la casa, y aparte con todo lo que es los insumos, la tecnología y todo lo demás. Qué sé yo, computadoras, multifunciones, qué sé yo. Pero aparte tuvimos la posibilidad, y eso porque están muy bien administrados los la cotización del sindicato, y por una pelea que tuvimos durante más de 5 años de tener nuestro centro recreativo Germán Abdala, que también obviamente lleva un mantenimiento de todo el año, aunque no esté abierto en la temporada. 2011. Claro, pero eso fue en el pero eso no lo hicimos, lo inauguramos en diciembre del 2010. Esto lo vinimos haciendo durante todo el año 2010 y 2009 para poder tener hacer realidad, sí, la inauguración, no discuto de nuestro... los gastos, eso. Entonces, ¿qué digo esto? Aparte, una cuestión tan simple, cualquier afiliado común, si quiere tener información de cómo se manejan las finanzas, lo solicita. Miren qué simple, muchachos. Y en cuanto al fondo de huelga, yo no digo que no esté bien. Lo que digo, la pelea pasa por otro lado. Porque si yo voy a tomar el rol del gobernador, que es el que tiene que hacer la devolución del dinero que ilegalmente el señor Scioli, por llamarlo de una manera elegante, se mete la mano en los bolsillos de los trabajadores, pasándose la constitución por el bolsillo, por el traste, por no ser maleducada, en realidad yo le estoy tapando un agujero. Lo que aquí hay que hacer es que todas las organizaciones sindicales que se dicen que defienden a los trabajadores tienen que unificar para que el gobierno cumpla primero el rol que tiene que cumplir y segundo devuelva lo que le está robando a los trabajadores. Hice un mundo paralelo para siempre ser el rey. Acá soy Dios y soy esclavo. Soy verdugo. Vamos cortando los audios para que vos puedas realizar tu propia interpretación, como trabajador o como oyente, siendo trabajador, estando en relación de dependencia, o en el lugar que sea. Porque, en definitiva, lo que aparece aquí en la discusión es la construcción del poder de los trabajadores, cómo se hace, bajo qué consignas. Las convocatorias, decía Lombardía, nos enteramos a último momento, no conocemos las conclusiones luego de una marcha, de una manifestación. Hablaba más de lo colectivo. Alicia Maynar explicaba lo que es el día a día, lo cotidiano, que a veces no otorga el tiempo para una asamblea que informe a la misma de qué trata una movilización y luego las conclusiones, porque es vertiginoso. ¿Qué propone Manuel Lombardía? Como aspirante a la Secretaría General, por la lista marrón, cada 3 meses tiene que haber una rendición de cuentas e informar a todos los trabajadores qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Cuarto audio. En primer lugar, con respecto a la lucha para el reintegro, es lo que están haciendo actualmente los de Santa Cruz, todos los trabajadores no renuncian nunca a esa lucha. El fondo de huelga te garantiza la continuidad de una lucha en situaciones muy adversas o en situaciones adversas, y termina no debilitándola. Es un respaldo que el gremio le puede dar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no cuestiono lo que se gasta ni lo que se gasta. Yo digo, eso, pesos, bueno, te no podría sé, nombrar qué más, ver, o sea, bueno, entonces, respecto de... Los libros no finanza. Necesito pedirlos porque hay una memoria y un balance. Yo, por ejemplo, la propuesta nuestra aparte es estás, que haya, estás es como... para que haya, para en mi minuto, ¿no? Que para nosotros, y eso lo hemos planteado, tiene que haber cada 3 meses una rendición de cuentas, porque los compañeros deben saber. Esto es simple. No es una cuestión individual, es una cuestión, somos 2.000 afiliados y tiene que haber un informe porque es legítimo. ¿Vos te supongamos que no hay en 2000, en de 2010, parte nuestra de dar? En 2010. Nos superan, se gastan, mi amor, nos superan los conflictos. Se gastan 50.000 pesos por mes, son todos por ejemplo, los compañeros en la construcción poner la camiseta de la casa. De ATE. Eso está muy bien, pero es el mayor gasto y hay que debatirlo. Hay que debatirlo. De construcciones, sí. En 2010 se gastan 533 mil pesos, por ejemplo. Sí. ¿No? Es el mayor gasto que hay dentro, sí, de ese balance. Sí. Bueno, eso, siendo el mayor gasto, necesita de un debate. Porque el aporte, el dinero, lo ponen todos los afiliados. Nada personal, era una discusión sobre el funcionamiento de un gremio que creció mucho en los últimos años, estoy hablando de ATE, y entonces esta moción de Lombardía para discutir que cada tres meses se informe la evolución del gasto, ingresos y egresos, y la respuesta de Alicia Mainar que la realidad lo supera, pero dejando sentado allí que no tiene ningún inconveniente en entregarlo. Y no es una cuestión personal, decía Lombardía, sino de construcción gremial, la asamblea. Y la discusión continuó de esta forma. ¿Y a vos eso te parece que no está a la vista todo lo que se hizo? Es más, eso es decisionismo. Eso es decisionismo. No, mi amor. Efectivamente, eso lo que yo arranqué es pensar, dice, eso es pensar por los darle eso es pensar algo por los a los compañeros que eso realmente es necesitan. Eso. ¿Dónde hacen la fiesta eso del día? ¿Dónde bueno. hiciste la fiesta del día del enfermero? También. En el Zoom que construimos de ATE, de nuestra propia casa, no es con el aporte de los compañeros. Es la pero de los y ahí afiliados. Estoy, mi amor. No es que uno le devuelve. Tenemos derecho no tenemos a debatir que ir a alquilar. Eso. No tenemos que ir tenemos a alquilar a sacar eso. Plata. Para alquilar un salón, pagar 2.000 tenemos o 3.000 pesos. Derecho a debatirlo. Porque tenemos nuestra no es propia una decisión casa. Personal. Pero me parece que es incoherente. Es el 30% de. Si alguien te está diciendo algún cumpleaños de mi hijo en mi casa o voy a o pago un salón, dos lucas. Y no sé, viste, con los recursos no que tenemos, que yo prefiero tomar... hacerlo en mi casa. No, no es una decisión tuya, es una decisión de los trabajadores. Eso. Claro, de los trabajadores. Pero hasta ahora lo único que se quejó de los trabajadores, de que tengamos una casa propia, que no paguemos alquiler, que construimos un Zoom, que vamos a hacer aula, que dimos de eso curso, no nos quejamos nadie. Capacitación no nos y que tenemos nadie. Un centro recreativo, sos nadie. Vos, Quique. La verdad no que no, absolutamente no escuché a nadie que se queje. Yo digo, de todo esas decisiones... Todo el mundo felicitó a esta gestión por esto. De esas decisiones... ¿Cuántos años? Desde que... 1990... No es la gestión, es el aporte de los trabajadores. Está ATE Moreno, es y es la primera gestión... que vuelca la realidad con el aporte de los trabajadores, bueno, casualmente, es lo que corresponde. Porque se manejan ahora, los ingresos como corresponde y nadie se los lleva a su casa, al contrario, lo vuelcan para nadie que todos los afiliados eso. puedan disfrutar de nadie un lugar, dice eso. Como nadie, muchos eso lo decís proyectos. Vos. No, eso lo decís vos, ¿qué nadie dice eso. Entonces no lo escuchás a tus compañeros, porque tus compañeros... Tus compañeros, estoy escuchando a vos no, ahora, no mis compañeros. Compañeros del hospital... fueron a visitar el predio, emocionados, y yo los invité. Y, obviamente, y re felices de tener un espacio propio. No hay ningún problema con eso. Entonces, el problema es, que todo es incoherente eso lo que estás planteando, Quique. Fruto de un debate vamos, entre trabajadores. Lo interesante es que el debate tuvo este condimento. Porque si no, no se entiende de qué trata la presentación de dos listas. Hablo de dos porque la tercera es del oficialismo y no concurrió a la convocatoria para que pueda expresar allí

estarán después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ayer hablábamos con un abogado de Departamento de San Martín, un abogado defensor, a partir de las declaraciones precisamente de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunciando la construcción de una nueva cárcel en el interior de la provincia y dando por sentado que será cerrado el penal de Devoto. Está en comunicación telefónica Azucena Racosta, pero antes de charlar con ella voy a leer un párrafo de una carta que se publica hoy en la agencia Walsh. Y dice: con todo respeto, nos gustaría formular un par de preguntas con relación al tema que usted anunciara, carta dirigida a la Presidenta de la Nación. Con respecto al cierre de la Unidad Penitenciaria Federal, conocida como Cárcel de Villa Devoto, ¿le han informado a usted sus asesores que el único lugar del mundo en el que existe una universidad que dicta clases presenciales dentro de una cárcel es aquí? ¿Tendrá usted en cuenta que son muchos los profesores que enseñan aquí, que con toda naturalidad apuestan a un cambio en los detenidos, pues ya han visto los resultados altamente positivos que produce una formación académica seria, y que este ejemplo argentino es visto con admiración por profesores y académicos del mundo? Le recordamos que esos profesores, más que nosotros, son los que dan la vida a un lugar de encierro como esta cárcel. Es un párrafo. ¿Qué nos decía ayer el abogado? Que mientras se habla de la inversión tecnológica para detectar narcóticos, celulares, armas y demás, debería el gobierno, tanto nacional como provincial, observar que en las cárceles no hay ninguna instancia de resocialización. Peor aún, tres cuestiones básicas que hacen a los derechos humanos básicos, salud, educación y trabajo, no existen. Azucena, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿te sorprendió esto? Hace varios años que se anuncia el cierre del penal de Devoto, pero este párrafo que leía de la carta que se le envía a la Presidenta de la Nación es interesante poder evaluarlo con el conocimiento que vos tenés. La última vez que charlamos fue cuando la policía o el servicio penitenciario había ingresado al penal de Devoto para hacer lo que se hace puertas adentro: reprimir y silenciar. Te escucho. Bueno, mira, en realidad no sé quién, si la carta es solamente de la firma Oscar Castelnuovo de la agencia, un compañero, un colega, o una carta que referencia a toda la población carcelaria de Villa Devoto. La carta está firmada por estudiantes. Me parece que no. Sí. Te digo quién firma la carta: estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Centro Universitario de Devoto. Claro. Bueno, yo estuve allí en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, y justamente estuve hablando con compañeros de universitarios de distintas carreras, porque ellos, y puntualmente preguntamos sobre el tema. Lo que ellos me refirieron es que todavía no se había dado el debate con respecto a esta cuestión, que en realidad están como todavía divididas las opiniones. Hay gente que no está pensando solamente en el Centro Universitario de Devoto, sino que está pensando en toda la población carcelaria de Devoto. Y estoy hablando de estudiantes universitarios que nos referían esto, ¿no? Digamos que no quieren circunscribir el problema de la cárcel de Devoto solamente al Centro Universitario. Así que nosotros somos respetuosos de la construcción colectiva, así que vamos a esperar cuál es la decisión o el resultado del debate de todos los estudiantes universitarios. Lo que sí me parece que está pasando en el Centro Universitario de Devoto, y que es grave, que bueno, vos referías a la última entrevista que nos hiciste, que estábamos hablando justamente de los allanamientos del Centro Universitario, es que si bien luego de esos allanamientos y de la huelga de hambre se logró recuperar la normalidad de las clases, lo que sí se perdió y que no están cumpliendo el acuerdo es que la gente de población, que eran alrededor de entre 180 y 200 personas privadas de la libertad, que no tienen este categoría de universitario, sino que es gente de la población que va a hacer distintos cursos o talleres, como puede ser el de informática o de comunicación, periodismo, etcétera, no los están llevando al centro universitario para que puedan cursar esos talleres. Talleres que son de suma importancia porque son los que contagian de alguna manera a los compañeros y compañeras privados de la libertad, son como la llamita que prende el fuego para que estos compañeros y estas compañeras puedan motivarse para seguir estudiando. Bueno, esto no está ocurriendo hoy y me pareció interesante decirlo. ¿Por qué? Discúlpame, ¿por qué razón no los llevan a los talleres? Eso lo debería contestar el director del penal y el director del Servicio Penitenciario Federal. Este es un acuerdo que se firmó con el levantamiento de la huelga y que todavía no tiene respuesta. Dicen que lo van a arreglar, que lo van a acomodar. Incluso me referían que Víctor Ortel, el nuevo jefe penitenciario federal, el abogado Ortel, que estuvo en el centro universitario, se comprometió a regularizar esta situación. Los escuchó, pero todavía la situación no se ha regularizado. Y esto sí es de suma importancia. Que todas las personas tengan acceso a la educación. Nosotros consideramos que la educación es uno de los derechos humanos básicos. Respecto del traslado de la cárcel de Devoto, los muchachos decían que era como un traslado inminente. Nosotros consideramos que eso va a ocurrir también, que eso no se va a poder casi frenar. Sería muy largo analizarlo. Uh-huh. Coincido con lo que decía el defensor, que nosotros siempre lo decimos, ¿no?, que las cárceles no son ni para resocialización, ni para decir, al contrario, es una escuela del delito, es una escuela infame. Yo digo que es el camino hacia la muerte, ¿no? En eso coincidimos. Pero también coincidíamos con los muchachos de que era casi inminente y que eso ya una vez anunciado por la Presidenta de la Nación, porque no fue un funcionario de tercera o cuarta línea, fue la Presidenta la que lo anunció, es casi inminente. El tema es si nos parece riesgoso la cuestión de que sea en Mercedes, porque los que trabajamos o militamos la cárcel, o militamos, mejor dicho, en contra de la cárcel, sabemos que que las unidades penitenciarias que se construyen en el campo son altamente violentas y altamente peligrosas, por varias razones. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, como pueden ser Alvear, Urdán, Pilleta, Magdalena, Saavedra, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, primero rompen la cultura rural, ¿no? Esa cultura tan querida por los argentinos, esta cultura rural, esta cosa de ir a un pueblo rural y poder disfrutar de esa cultura de los hombres y mujeres sencillos del campo, ¿no? La destruye absolutamente. Nosotros hicimos un trabajo en el pueblo rural de Magdalena y ciertamente hoy ya no podemos hablar allí de cultura rural, sino que hablamos de cultura tumbera. Digamos, hasta el kiosquero del pueblo habla en tumbero. Eso por un lado. Por el otro, son cárceles prácticamente imposibles de controlar. ¿Quién va a controlar la cárcel de Alvear o de Urdán Pilleta en la provincia de Buenos Aires? Absolutamente nadie. Entonces son cárceles que se construyen directamente para la corrupción y para la violencia. Digamos, ¿cuándo te vas a enterar de que ahí hay un hombre torturado, una mujer torturada? Digamos, no se puede controlar semanalmente. El sistema educativo tampoco accede demasiado a esos lugares, o accede de una manera parcial. Por lo tanto, en ese sentido sí nos parece es un riesgo la construcción en Mercedes, en un campo de 230 o 203 hectáreas, que uno podría presuponer que, bueno, que va a haber cultivos, que va a haber... Y bueno, eso también parecía que iba a ser en Alvear, y sin embargo... la tierra está vacía y la gente está hacinada dentro de los pabellones, ¿no? Así que en ese sentido nos parece un riesgo grande y por supuesto nos provoca un escozor porque desde nuestra organización, que es la Cantora, pensamos en alternativas a la cárcel, digamos. Nosotros creemos que seguir pensando en la construcción de cárceles es seguir pensando en un estado penitenciario o policíaco, más allá de que la presidenta, cuando lo anunció, refirió que no estaba de acuerdo con las cárceles, pero que eran necesarias. Entonces yo le contestaría a la presidenta que de ninguna manera son necesarias, que si ella no está de acuerdo, deberíamos pensar entre todos cuáles son las alternativas a la cárcel. Y menos necesarias son aún cuando no están los verdaderos delincuentes en ellas, sino que son cárceles construidas para los pobres. Entonces ahí sí nos parece que tenemos que propiciar un gran debate y pensar entre todos alternativas, primero a la pobreza, para que los pobres no lleguen a la cárcel, y segundo, alternativas a la cárcel para aquellos que todavía decidan estar en el gran delito. Azucena, una pregunta final. Cuando estuviste en el penal vos, el día martes, me parece, ¿no? Bueno, está en el día de ayer, estaba esta discusión. Me quedó por tu relato que existe como una certeza que el traslado de los internos será inminente. La presidenta anuncia... Yo trato de transmitir lo más correcto, acertadamente, lo que las personas privadas de la libertad me desean hacer. Sí, a ver, ¿sabes por qué? Al menos sí. El grupo con el que yo estuve reunida, que pertenece, son estudiantes universitarios, lo que me decían que al ser un anuncio de la presidenta, esto ya está como cerrado, y ellos preferían, al menos el grupo con el que yo estuve reunida, preferían no hablar exclusivamente del centro universitario de Devoto, sino que preferían pensar junto con toda la población carcelaria de Devoto, que son nada más ni nada menos que 1.700 personas. A ver qué. Y también lo que pensábamos es que respecto del ámbito universitario exclusivamente, también la Universidad de Buenos Aires se tendría que hacer cargo de esta discusión y de claro. Este debate. A ver, ¿a dónde va a ir a parar ese centro universitario, no? Digamos, claro. ¿Alguna vez la universidad se tiene que hacer cargo de en esta pelea? Eso está clarísimo. Y salir a disputar ese espacio y no dejarle solamente a los estudiantes esa responsabilidad. Es claro. Tan solo quería, interpretar algo, no de tus palabras, sino lo que se colgó en algunos medios, que el anuncio tiene un claro corte electoralista. Me puedo quedar allí o visualizar que si el anuncio tiene que ver con el traslado inminente de los internos, teniendo en cuenta que se llama licitación para la construcción de una cárcel... Es inminente la construcción, porque todavía está en la instancia de licitación. A eso me refería, si está en instancia de licitación, ¿puede que este año sigan los internos allí en Devoto, o crees vos que por una cuestión electoral... No, mira, recién creo que lo que nosotros leímos o escuchamos por ahí o vimos por ahí es que en mayo se presentó la licitación, sí. Creo que se recibieron los pliegos en octubre. Bien. Y esto avanzará para el año próximo. Correcto. La gente decía que era inminente, no sé, un año, dos años, tres años. Bien. Respecto de que, bueno, que si lo anunció, se anunció a nivel presidencial, esto va a ocurrir, ¿no? Nada más que eso era. Bien. Azucena, te mando un beso, muchas gracias, No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Azucena Racosta, de La Cantora, trabaja en Devoto, y vamos a darle continuidad leyendo la carta completa. Sí, y es importante esto que refería Azucena Racosta. No está enfocado solamente en el centro universitario de Devoto. ¿Escuchaste vos qué sucede con las cárceles que están fuera del alcance y del control? Son nidos de corrupción. ¿Quién se va a encargar de controlar la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles? ¿Con detector de metales o sin detector de metales? La presidenta dijo, no me pone contenta, pero hay que hacer cárceles. No hay mucho más para indagar. Se habla de Devoto por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no es lo mismo la cercanía, en función del trabajo, la ciudad autónoma de Buenos Aires que Mercedes. Y fundamentalmente, volviendo a lo que decía en el día de ayer este abogado del departamento San Martín, es que no llega a comprenderse o a visibilizarse que además son espacios para la formación, no de un nuevo hombre que va a resocializarse, sino para ese hombre que sabe que adentro no tiene opción y afuera menos, que adentro lo rodea la muerte y afuera está excluido. No se olviden que hace más de 10 años la provincia de Buenos Aires decidió no reglamentar un artículo que le otorga a los liberados el 3% en la intervención, digo, de la obra pública, un 3% de las obras que se hacen, y muchas, en la provincia de Buenos Aires y en Moreno, solamente para situarnos aquí. El 3% del personal debería ser asignado a los liberados. Bueno, nada de esto ocurre porque no se reglamentó, porque no se quiera reglamentar tan solo un artículo votado por la legislatura provincial. El título de la nota es: Cristina quiere sepultar a los presos de Devoto y a su centro universitario. En plena campaña electoral con su vice vudú, proveniente de la UCD, Cristina Fernández anunció el traslado de la cárcel de Devoto a Mercedes, provincia de Buenos Aires. La medida intenta ultimar al centro universitario Devoto y se enmarca en la política de llevar lejos de los barrios los campos de concentración. El CUT es el ámbito que reviste el menor índice de reincidencia al cual concurren docentes de la Universidad de Buenos Aires y de talleres que generan un espacio de libertad y creación entre las rejas. La iniciativa afectará a todos los detenidos en Devoto, dificultará la asistencia de los docentes e impedirá, la fluidez de las denuncias de torturas que hasta ahora pueden gritarse propiamente desde las ventanas de esa cárcel. También destrozará los vínculos de los allí encerrados cuyos familiares no cuentan con recursos para el viajecito. En el barrio existen vecinos solidarios que se oponen a la oportunista medida presidencial. La carta es esta. Con todo respeto, nos gustaría formular un par de preguntas con relación al tema que usted anunciara, con respecto al cierre de la Unidad Penitenciaria Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como Cárcel de Villa Devoto. ¿Le han informado a usted sus asesores que el único lugar del mundo en el que existe una universidad que dicta clases presenciales dentro de una cárcel es aquí? ¿Tendrá usted en cuenta que son muchos los profesores que enseñan aquí, que con toda naturalidad apuestan a un cambio en los detenidos, pues ya han visto los resultados altamente positivos que produce una formación académica seria? ¿Y que este ejemplo argentino es visto con admiración por profesores y académicos del mundo? Le recordamos que esos profesores, más que nosotros, son los que le dan vida a un lugar de encierro como esta cárcel. ¿Será provechoso perseguir al perseguido? Por nuestra parte, sabemos que estamos en época electoral. Entonces, ¿será ese el trasfondo de la cuestión? Discúlpenos si deducimos cosas como esta. Pero por lo que a nosotros respecta, creemos que hay cosas más importantes que destruir y no la esperanza de aquellas visitas, que apenas disponen de medios para poder venir a visitar a sus familiares detenidos. Nos preguntamos en realidad si en esta cárcel hay presos políticos. ¿Estará Cavallo? ¿Estarán María Julia o Menem? ¿Seguirá alguno sentado en un sillón del Congreso? ¿Se cumplirán para todos la misma justicia? Discúlpenos, pero sentimos ciertas inquietudes. Aclaramos que con respeto a usted y su gobierno, creemos que muchas cosas se han hecho bien. No le quitamos mérito de ninguna manera ni seríamos quienes para hacerlo. La creemos muy capaz y bien intencionada. Y respetando la elección de aquellos ciudadanos que la votaron, sabemos que todo puede girar para el bien común de todas las personas, ya que nosotros también formamos parte de la sociedad, aunque muchos nos llamen enemigos. Quisiéramos saber si sus asesores le han informado que aquí se forman profesionales, cambiando radicalmente su forma de vivir, y que aunque no lleguen a formarse, cambian también radicalmente en sus formas de pensar y de reintegrarse a la sociedad. ¿Lo tendrá en cuenta? Pensamos también otras preguntas. La mayoría de los detenidos, ¿son pobres o ricos? Nos preguntamos, entonces, ¿será provechoso marginar aún más al marginado? Creemos, por otra parte, que primero hay que derribar los muros de los protegidos del sistema, de aquellos bichos grandes que no quedan prendidos en la telaraña, sino que tienen la fuerza propia suficiente para romperla y nunca caen en las redes de la justicia. En especial, hablando desde adentro de un sistema democrático, como es el que impera en este centro universitario que ya tiene 25 años de historia, formando a muchos que pasaron por aquí. Le recordamos que es uno de los pocos lugares desde donde surgen ideas para cambiar la realidad que sufren los internos en la pena privativa de la libertad. Es aquí donde se defienden los derechos de los mismos. Nos gustaría de todo corazón que, en lugar de enviarnos a otro campo de concentración, se hicieran políticas inclusivas, ya que estamos en democracia, y la palabra del otro también merece ser escuchada. Aunque sabemos que los intereses monetarios arrasan con toda dignidad humana, también confiamos que las cosas tengan un cambio radical y podamos ir saliendo de esta Argentina tan pisoteada. Por último, le invitamos para que tenga una entrevista con los muchos profesores y docentes que dan vida a este lugar, así como queda abierta la invitación para que pueda visitar nuestro centro universitario. A manera de despedida, desearíamos recordar una frase que hemos aprendido a fuerza de mucho, mucho sufrimiento. Las cárceles no resocializan a nadie, solo lo hace el estudio y el cambio que éste produce en la mentalidad de los hombres y mujeres que pasan por las aulas. Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Centro Universitario Devoto. Vamos a un separador y volvemos. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletipa. Nunca es tarde. Ahí en esta carta aparecen algunos nombres. La que te leí recién. Se pregunta, aún con la visión optimista, que puede llegar el mensaje a la Presidenta de la Nación, con esta actitud de señalar sin dudar que las cárceles no resocializan, que son lugares y espacios de muerte. Hacen una pregunta que está francamente instalada y que es una verdad. ¿A quién alcanza la justicia? Esta semana comentaba una declaración de un dirigente nacional diciendo: el que quiere ser peronista lo tiene que decir a los dos días, es bien recibido. Ya charlamos con Juan Ruedi, pero quiero tan solo señalar esto. Conectalo nomás. Hoy en el informativo regional de Farco, perdón, informativo de Farco, se da cuenta de lo que sucede en La Rioja. Y en La Rioja no sucede ni más ni menos que la conclusión y entronizarlo a Menem una vez más por un acuerdo político. El acuerdo es que hombres y mujeres del oficialismo de Beder Herrera recalan en una lista donde está Carlos Saúl Menem. La explicación que escuché hoy y la que leí en algunos pocos medios de La Rioja a través de internet es que es una forma de pagarle a Carlos Saúl Menem lo que éste hizo por La Rioja. Dicho de un modo mucho más concreto, a partir de que es un innombrable para las huestes del kirchnerismo, es que Menem ha sido y es socio del kirchnerismo. Por lo tanto, esa carta de impunidad o la credencial para seguir en libertad, siendo uno, no el único, de los destructores de la Argentina, con hombres y mujeres que pasaron por el agua bendita del kirchnerismo y hoy son salvadores en este tercer milenio. Bueno, definitivamente, Menem está donde el gobierno quiere ponerlo, en el sitial de la protección. Y no faltarán voces que señalen que Menem se arrepintió. Cristina lo hizo. Está en comunicación telefónica Juan Ruedi. Ruedi, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, hoy se movilizaron al Consejo Escolar. Sí, hoy, junto a los padres, alumnos, profesores, la directora de la SB10. La SB10 es la escuela primaria 52, la secundaria, que funciona en el mismo edificio, ¿no? Y bueno, hoy, digamos, un frío insoportable. Ya veníamos de varios días de que era prácticamente imposible poder estar en la escuela, y ayer se hizo una asamblea con los padres, los alumnos y los profesores, y se decidió hoy movilizarse al Consejo Escolar, ¿no? Y ahí en el Consejo Escolar, supongo que se entrevistaron con... A ver, intento acertar. ¿Gabriel del Río estuvo? Sí, Gabriel del Río. Bien. Es el responsable de infraestructura, ¿no? Correcto. Estaba... ¿Patricia Giovanol estuvo? No, Patricia Giovanol, la que pertenece al SAE, no... No estuvo. No estuvo. Bueno, ahí en la reunión también se aprovechó para pedirle una reunión porque, digamos, hay varios reclamos en lo que respecta a los alimentos que llegan a la escuela para poder preparar la merienda de los chicos, ¿no? Entonces se va a hacer una reunión con Patricia Giovanola. Bueno, ¿y qué sacan en limpio, Rudy, de esto? Mira, lo más importante, digamos, fue la participación de los padres, de los alumnos, unos cuantos alumnos y los docentes, que tomaron en sus manos esta problemática y fueron a hacer el reclamo, ¿no? Como siempre, ustedes conocen que cubren estas problemáticas, la respuesta por parte de los funcionarios es que ellos ya estaban trabajando en el tema. Lo que los padres le preguntaban es, bueno, si ustedes estaban en conocimiento, ¿por qué no lo resolvieron? Digamos, ¿por qué tenemos que venir nosotros movilizados a plantearle el problema cuando usted ya conoce el problema, cuando ya lo debería haber resuelto? O sea, en el caso de la calefacción, la última, digamos, la última instalación data del año 2007, que también producto de la movilización de los padres, se había instalado en ese año las estufas y se había hecho la conexión del gas. Desde el 2007 a la fecha, prácticamente no hubo un seguimiento del funcionamiento y de cuál era el estado. Entonces, después, terminan los funcionarios, digamos, dándole a los padres respuestas como, y bueno, pero los calefactores, los alumnos no los cuidan, les tiran papelitos, siempre tratando de responsabilizar a los que sufrimos las consecuencias, digamos, de estos problemas graves, como es la falta de calefacción o la infraestructura, de cuestiones que deben resolver ellos y para las cuales ellos cobran un sueldo y son funcionarios públicos. Repasamos, por favor, para quienes no escucharon la nota de la mañana, ¿en qué situación, en qué estado se encuentra la escuela? Sí, la escuela está en un estado de abandono grave. Hay un salón que prácticamente está inutilizado, de hecho se ha decidido no usarlo porque es un salón que se inunda, donde hay humedad, donde hay algunas goteras. Entonces ese salón quedó, digamos, por decirlo de algún modo, clausurado. En el resto de los salones de secundaria, tanto primero, segundo, no hay calefacción, lo cual es imposible poder soportar la temperatura a la mañana. Después, en lo que es el comedor, hay un caño que sale del de un baño que está situado al lado, que tiene una pérdida, y esto es un riesgo total por la cuestión de las enfermedades. Los auxiliares habían hecho reclamos por este tema. Cuando se desborda esto, se encuentra toda la parte de la cocina donde trabajan los auxiliares totalmente inundada. Son cuestiones, digamos, graves, que llevaron al hartazgo de los padres, de los docentes y de los alumnos, ¿no? Bueno, fuimos a la reunión, nos atendieron, nos atendió, digamos, Del Río como responsable de esta problemática, y firmó un acta de compromiso con los padres y los alumnos a que en el día de hoy se iban a comprar los calefactores, que el día lunes iban a ser instalados, y que hoy a las 3 de la tarde Gabriel Del Río iba a estar haciendo, junto con un inspector de infraestructura, un relevamiento de cuáles eran las problemáticas de la escuela. Te escuché, el cuadro de situación. Está bien, te escuché que hoy iban a comprar los calefactores. Sí, que lo iban, que sí, eso fue lo que dijo, que hoy los iban a comprar o los iban a retirar. No estoy seguro si utilizó la palabra comprar, pero de hecho que hoy iban a tener los calefactores y que el día lunes los iban a instalar, digamos. Esa es la información que nos dio Del Río como funcionario, ¿no? Un acta que después se la vamos a acercar, que quedó en la escuela, donde los padres, digamos, van a hacer el seguimiento, ¿no? Porque un poco cuando nos retiramos hicimos un poco la evaluación con los papás, los alumnos, y, o sea, la idea es, digamos, continuar en un estado de alerta, por decirlo de algún modo, para ver que efectivamente se cumplan con los compromisos que hoy se han asumido. Te hago dos consultas finales porque nos pasamos un poquito de la tanda de media hora. Si no hacía tanto frío, ¿se marchaba el consejo escolar? Mirá, nosotros esta problemática de la falta de calefacción, sí, ya la veníamos evaluando desde comenzó el otoño, prácticamente veníamos evaluando esto. Y digamos, esto de las altas temperaturas, de algún modo fue el detonante, porque hay una cantidad importante de chicos que están con problemas respiratorios, producto de que vos estás todos los días, 4 horas, con estas bajas temperaturas, es inevitable que te enfermes. Entonces, esto hizo que los padres rápidamente se dirigiesen a la escuela, plantearan que había que suspender la clase. Esto fue planteado por los padres ayer, y que debíamos ir a exigir que nos resuelvan el problema. ¿Y, digamos, las clases no se suspendieron? En el día de hoy sí se suspendieron hoy, las clases. Claro. Sí, en el día de hoy se suspendieron las clases. Y bueno, ustedes saben que también con esto que de garantizar los 180 días de clases, uh-huh, que han acordado los sectores gremiales, y existe una presión muy fuerte de dar clases en las condiciones que sea, ¿no? Eso también es un poco complicado, pero esta era una cuestión que no se podía ocultar y que era necesario resolver con carácter de urgencia, ¿no? Porque las madres vinieron, mi hijo está enfermo, hace 3 días que lo tengo en cama, esto es producto del frío que toma la escuela, y ante eso, ante una madre que te viene a hacer ese reclamo, no tenés otra opción que ir a quienes deben resolver los problemas y exigirle que lo hagan. Es claro, y además te voy a decir algo que debería ser también absolutamente claro. No se puede llegar a julio sin calefacción. Y esta es la cuestión, porque las vacaciones, última consulta, ¿las vacaciones de invierno cuándo comienzan? El 15 de julio. 15 Rubén, de julio. Discúlpame, sí. La directora, sí, había realizado varios pedidos. Pero no, pero no tengo dudas, pero yo no tengo dudas de que las directoras hacen... Mira, recién estaba tratando de hablar con una directora que me decía, yo no puedo dar información porque si no los inspectores me cortan. Está diciendo una directora de una escuela. Es decir, si las líneas altas jerárquicas de la educación emanan la orden que los docentes no hablen, estamos, pero bueno, no estoy diciendo nada nada nuevo, hace años que es así, hace años sí, que es así. Sí, no, y hoy, digamos, en el caso hoy importante, digamos, la cantidad de docentes que fueron, los papás, los alumnos inclusive, que se acercaron hasta el Consejo Escolar, digamos, es muy importante que la gente empiece a tomar, sí, claro, digamos, los problemas en sus manos, ya que los funcionarios no los resuelven, no queda otra alternativa que digamos, que juntarse y empezar a reclamar lo que corresponde, ¿no? Así es, Juan. Rodi, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio y seguramente vamos a estar acercándole las novedades y esperando que esto se resuelva pronto. Nosotros vamos a esperar que el lunes estén los calefactores encendidos. Sí, porque las temperaturas porque si no, van claro, a seguir porque, descendiendo. Pero además de las temperaturas, tiene que ver con un derecho básico, mínimo, de condiciones dignas de enseñanza. No es si se prende o no el calefactor. Es que no hubo una idea, creo que la idea está, pero les importa un carajo si la escuela tiene esas condiciones mínimas y no garantizar los 180 días de clases. Esta es la cuestión. Es un tema, y vos fijate qué paradójico, ¿no? En otras épocas, los funcionarios cuando llegaban los años electorales, como que atendían las demandas. Ahora sí, ni siquiera les importa, ¿no? Como... Claro. Juan, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Juan Ruedi. El 15 dijo. Bueno, algunas escuelas tienen que bancar. Los padres entender que sus hijos se pueden enfermar, pero las vacaciones son el 15. A propósito de calefacción en el jardín 957, sino que me avise Martín, pero creo que se resolvió el tema de la calefacción en un jardín. Y son los padres que dan cuenta que sus hijos se están enfermando, le llevan esta inquietud a los directivos, marchan al Consejo Escolar. 15:39, por momentos agobia. Ya venimos. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Mataron cipayos que traicionan la verdad.

hicimos este programa. Cecilia Rodríguez en operación técnica puesta en el aire. Le mandamos un saludo a Cintia Medina, que se está recuperando una faringitis. También a Fernando Ochoa, que debe estar descansando o haciendo algo que lo merece. O por ahí. Preparando la clase para el bachillerato, me dice Cecilia. Recomendación una vez más a los compañeros y compañeras de Latido, que viene a las 19 horas. Traigan una estufa. A las 16:30 viene la repetición del informativo regional. A las 17 la repetición del recorte informativo y luego se quedan en vivo con Latido Americano. Chau, que la pasen bien. Buen fin de semana para todos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.